Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo un sistema infalible para que se me olviden las cosas. Las apunto. Para ello llevo con frecuencia unas 10 o 12 tarjetas y cuando lo encuentro, un tarjetero que ahora mismo debe estar vacacionando en el bolsillo interior de algún saco. También suelo llevar pluma, que pierdo a un promedio de una por día. Algunas duran solamente una hora, otras todo el día y algunas hasta la mitad del día siguiente. Cuando coinciden el tarjetero y la pluma es fácil apuntar, pero cuando no, pido una pluma a quien me quede más cerca y escribo en un trozo de servilleta en la orilla de una página de periódico o en la portada de una revista una frase breve, una palabra o un garabato. Da lo mismo, porque ya en casa olvidaré todo, todo, todo, dónde dejé mis apuntes. Y además cuando los encuentre días, semanas, meses o años después, pues ya habré olvidado que debía recordarme esa frase breve, esa palabra o ese garabato, que en su momento me parecieron tan prometedores como temas de columna. Además, tampoco entiendo lo que escribí. Pues con el paso del tiempo, mi letra ha completado un círculo perfecto. Ahora escribo igual que cuando estaba en el kinder, es decir, cuando no sabía escribir. La cuestión es que no puedo vivir sin apuntar porque ya forma parte de mí. Desde que recuerdo he sido reportero. Y casi desde que empecé en el periodismo en Toluca he escrito una columna diaria, buena, mala o regular. Resulta difícil porque para escribirla hace falta por lo menos un tema. Y los temas no abundan, o por lo menos no aquellos que acepten un enfoque que pretende ser interesante, aunque a veces no lo consiga. Dar mi opinión acerca de algo es fácil. La cuestión es opinar acerca de algo que nos interese a la mayoría. En ocasiones ni siquiera a mí me importa qué opino acerca de algo. Y entonces, bueno, pues, debo tejer y destejer. En realidad, mire, de lo que se trata es de... Bueno, la verdad no es que... No sé cuál es la cuestión, ni de qué se trata. Pero me consta que no es fácil y que siempre ando tronándome los dedos porque vivo asustado por el día siguiente. Por ese día en que simplemente me quedaré sentado con la mente en blanco y no podré hacer frente a mi compromiso de entregar una columna diaria 5 días a la semana. Por eso me fijo mucho en las pláticas, incluso en las propias. Y por eso apunto. Me han recomendado llevar una pequeña grabadora y dictarle los temas, pero como reportero viejo que soy, hombre, me parecería humillante. Nunca las usé ni les tengo fe. Para un periodista no debe haber más memoria que la mente y algún pequeño apunte a manera de detonante para que las neuronas se encadenen y... Jamás me deshago de los papelitos, los cajones, los bolsillos de la ropa que uso, los libros que leo. Todo está repleto de ellos. En casos de extrema urgencia, me aplico como un criptógrafo sobre la piedra Rosetta. Pero hay apuntes simplemente imposibles. Memes ran, Romero Llaga, esc un pantes. Imposible saber qué apunté. Tengo un amigo muy querido, Pepe Díaz, que también sigue el método de las tarjetas, pero él apunta más bien para coleccionar pendientes. De hecho, cuando puedo le llamo para darle algún pendiente extra. Sé que así le hago el día. Pero lo que es yo, en las tarjetas, bueno, pierdo temas, que es un gusto. Por eso hoy recurrí a ellas, para que me dieran, por lo menos, el tema de este día. Hoy puede ser un gran día y mañana también.